Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona relató que un día su padre lo invitó a dar un largo paseo por el campo. En ese deambular por los caminos solitarios y silenciosos, su padre se paró y le preguntó: «Además del canto de los pájaros, ¿qué oís?». Prestó atención durante unos segundos y le dijo: «Oigo el ruido de una carroza». «Exacto», dijo el padre, «pero es el ruido de una carroza vacía». «¿Por qué sabes que es el ruido de una carroza vacía si todavía no la ves?», le preguntó. «Es muy fácil», le dijo. «Cuanto más vacía está, más ruido ocasiona». Cuando se hizo adulto, comprendió la verdad de esta afirmación en relación con la humanidad. Las personas que hablan demasiado interrumpen a los demás y tratan de figurar más de lo que tienen o saben, y se consideran mejores que los otros. Recuerdan lo que dijo ese padre: cuanto más vacía está la carroza, más ruido mete. Pensemos, muchas veces hablamos por hablar. Nuestras palabras se escapan de nuestro interior en frases huecas, repetitivas e inconstantes. Hoy reflexionemos y pidamos a Dios que nos comuniquemos bien y tengamos un receptor a quien hablarle, pero sobre todo que tengamos algo importante y valioso que comunicar. Porque de no ser así, de nada sirve comunicarnos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.